Esto es Cumbia con Base. Palmas arriba. Es imposible sanar y nadie gana la partida. Pues tú aquí no sabes. El gusto no te deja entrar en tiempo ni en razón. Hay que callar todas sus quejas y hacerle caso al corazón. ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar para volver a mí? Vine por ti, solo por ti. Y ay, amor, no me maten más con ese rincón. No me tiren más con la soledad. No hagas alianzas con el dolor. 20 horas y la vida. Yo voy hasta la luna con tu esplendor. Yo doy hasta mi sangre por tu piedad. Doy lo que sea para que tu corazón mire lo grande que es perdonar. No me maten más con ese rincón. No me tiren más con la soledad. Oh,